La Retaguardia Radio. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La Retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la emisión algo de La Retaguardia. 561, ponele. Sí, ¿no? Creo que sí. Son muchas igual. Ya podríamos empezar a perder la cuenta, como los viejos, ¿viste? Bueno, que pierden la cuenta de cuántos años tienen. De hecho, ya la perdí. Sí. De hecho, ya la perdí. Y bueno, venimos en realidad laburando de toda la jornada y ya desde la jornada de ayer con las transmisiones especiales que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos y de las que participamos. A propósito de la movida para intentar dar vuelta a este fallo de la justicia en Las Heras, en Santa Cruz, para los condenados, el grupo de obreros, de petroleros que fueron condenados tras la pueblada que se dio en el año 2006 por un reclamo salarial para que los sueldos de los petroleros, que son sueldos altos, entre otras cosas porque en el sur del país, como la vida es mucho más cara, los sueldos también son más caros. Por ahí vos escuchás que te dicen que hay un trabajador que gana 15 lucas y vos decís, wow, me voy a vivir allá. Pero cuando te vas a vivir allá y ganás 15.000 pesos, te encontrás con que un alquiler de un departamento de dos ambientes sale 5.000 o 6.000 por lo bajo. Y los alimentos salen mucho más caros porque son, porque tienen el flete arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucedió fue esta pelea que después se vio reflejada en la agenda de los medios tradicionales durante el último tiempo, que tiene que ver con que, claro, como tenían sueldos altos, tenían que pagar el impuesto a las ganancias. Entonces hicieron una movida y esa movida terminó en huelga y esa huelga terminó en pueblada. Y la pueblada terminó siendo reprimida por la policía provincial y terminó habiendo un muerto, un policía, el policía Sayago, que murió en aquella fatídica jornada, y después de ahí se dio una situación que en un ratito vamos a escuchar contada por el cura párroco de Las Heras, por el padre Luis Vicego, a quien nosotros conocimos cuando hacíamos el programa de la Alameda por Un Mundo Sin Esclavos. Nos vino a visitar al estudio, en aquel momento al estudio de la 690, todavía no teníamos este estudio propio de La Retaguardia, porque venía laburando la cuestión de la trata de personas y entonces ahí se vinculó con la gente de la Alameda, denunciaba Vicego la trata de personas que se da en estos lugares donde hay, así como en algunos lugares hay monocultivo, en algunos lugares hay monotrabajo, o sea, todos viven de, bueno, y ahí todos viven de la producción petrolera, ¿no?

que por ley se avanzara en la apertura de un registro de medios vecinales. Nosotros estamos integrados a ese registro de medios vecinales porque cumplimos con los requisitos que la ley exige, y en ese caso, si cumplís con los requisitos y te presentás al registro en tiempo y forma, no te pueden negar la pauta publicitaria. Y como verán, no nos condiciona el contenido, o sea, nosotros nada, podemos, ¿no?, seguir criticando a Mauricio, podemos y a volver toda su política de Estado, sí, y sin embargo somos parte del registro de medios vecinales porque cumplimos con determinados requisitos. Y podemos volver a decir que es horrible el spot y lo decimos de vuelta y no pasa nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque es una herramienta francamente democrática, obviamente no fue conseguida en el gobierno de Macri, pero hasta ahora la han mantenido. Pero la han mantenido, sí. Y es una iniciativa para pensar también a nivel por ahí de otros municipios y nacional incluso, ¿no? Porque, uh-huh, porque sostiene medios que dicen cosas que los medios del sistema no dicen. Exactamente. Bueno, si hace un rato escuchábamos al cura Luis Vicego hablando sobre el tema de los petroleros de Las Heras, vamos a escuchar una de las voces, una de las tantas voces. Sí, Luis Vicego nos contaba en esa entrevista que le había escrito a Bergoglio. A Bergoglio. Vamos a hablar con otro, claro, que también. Claro, justamente, después hablamos con el Pollo Sordero en la transmisión de hoy de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos decía que se había encontrado con Vera, que le había escrito a Bergoglio, y ahí lo llamamos a Vera y nos contaba esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Sí, muy bien, me muy estoy bien. Yendo al velatorio de bombero voluntario de La Boca, que falleció hoy a la mañana. Dale, empecemos por ahí y después en todo caso vamos al caso de los petroleros, porque estamos todos como muy conmovidos por lo que pasó en Barracas esta mañana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mirá, yo estuve hoy a la tarde antes de ir a la marcha con los bomberos voluntarios, y la verdad que ustedes saben, se cayó una pared, murieron 9 personas, dentro de ellas hay un bombero voluntario que es mecánico, que fue muerto, y también hay otro que está gravemente herido. Son los primeros que llegaron al lugar. También murió gente de Defensa Civil, que no sé qué hacían esta radio, porque no está dentro del protocolo. Hubo de alguna manera algún desorden, todavía no se puede emitir ninguna opinión respecto al origen del incendio. Habrá que ver el peritaje judicial. Es muy raro lo que pasó con esa empresa, que por otra parte tuvo incendios en otros países y que tiene documentación tan valiosa a nivel bancario. Pero bueno, esto lo tendrá que investigar la justicia. Lo cierto es que hoy estamos tratando de contener y de charlar y de asistir a aquellos que voluntariamente y solidariamente estuvieron tratando, digamos, de hacer el bien, ¿no? De parar el incendio. Uh-huh. Los bomberos voluntarios de La Boca son gente de mucha solidaridad, de mucho esfuerzo, que trabajan en condiciones gratuitas y además sumamente precarias. Y a pesar que hay leyes que los asisten para que trabajen en condiciones, hagan el voluntariado en forma digna, lo cierto es que el gobierno de la ciudad no les provee de equipo ni le da opciones laborales estables, y hace que muchos compañeros realmente trabajen en condiciones muy precarias, digamos, y después van a cumplir esa tarea tan valiosa para la comunidad, ¿no? Claro. Gustavo, nos metemos en el tema por el que estuviste en la plaza recién, y nosotros estamos haciendo esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tiene que ver con los petroleros de Las Heras. Acabamos de charlar hace un ratito con un amigo tuyo, con un conocido tuyo, a quien nosotros de hecho conocimos a través del programa que hacíamos juntos de la Alameda, de Por un Mundo Sin Esclavos, del cura Luis Vicego, el cura párroco de Las Heras, que nos decía que, además de contar lo que fue esa casa de brujas, así la denominó él, tal cual sucedía en la última dictadura cívico-militar, dijo: no, la justicia de Santa Cruz no va a retroceder, este fallo no lo van a dar vuelta. Mira, yo creo que acá hay que trabajar mucho la movilización social, pero también hay que trabajar mucho la cuestión jurídica. Es decir, el hecho de que sea una justicia impune no significa que uno no trate de buscar los mejores argumentos para desmantelar la infamia que estos tipos montaron. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que hay mucha gente en Santa Cruz que ya se está moviendo y tratando de investigar los hechos, porque yo recuerdo cuando fuimos a investigar las casitas y de hecho las denunciamos y logramos después cerrarlas, que tuve oportunidad de reunirme con la familia de Sayago, y en aquella oportunidad la familia de Sayago aseguraba que el chico había sido fusilado por la propia policía, y que tenía que ver concretamente con que, bueno, había un grupo de oficiales jóvenes que venían denunciando hechos de trato, de corrupción, en un momento que fue muy, muy, muy, de mucha descomposición dentro de la policía de Santa Cruz. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue que te dijeron eso? Eso me dijeron en el 2008. En el 2008, exactamente. Y además, inclusive, la familia de Sayago participaba junto con otros familiares contra delitos de gatillo fácil contra la propia policía. O sea, tenía una opinión bastante crítica, por eso me sorprendió muchísimo la posición de la abogada. Yo no hice más contacto con esta familia hace bastantes años, pero evidentemente, bueno, algo ocurrió en el medio. No escuché a los familiares ayer hablar del fallo, pero te puedo decir con absoluta certeza que la madre de Sayago estaba convencida que había sido la policía quien lo había asesinado. Está, es un buen dato el que aportás, porque lo por eso estamos tratando de reconstituir todos los contactos que había de esa época y a través de la red Mafia de Río Gallegos, de juntar la información para ver si podemos ayudar a desenmascarar con este juicio, ¿sabe, no? Digo, lo último que se había sabido era el tío de Sayago diciendo, aseverando él sí, que a Sayago no lo habían matado los petroleros, pero digamos de su núcleo más cercano, de la esposa, no se ha escuchado después del juicio, o por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que hayan emitido opinión. Claro, a mí me llama poderosamente la atención. Evidentemente debe haber habido mucha coacción, tal vez algún soborno, habrá que investigarlo. Inclusive estoy tratando de rememorar artículos periodísticos de los diarios de Santa Cruz de esa época, 2007, 2008, 2009, donde en alguna que otra oportunidad familiares de Sayago sugirieron más o menos lo mismo. Jamás indicaron que los petroleros habían sido los responsables, y por otra parte todo el mundo sabe que esa represión fue una represión instigada desde el poder, porque se buscaba desestabilizar a Acevedo. Había una interna fuertísima dentro del kirchnerismo de la provincia, y después vos sabés que después de esos incidentes Acevedo finalmente renuncia y asume Sancho, que era una persona totalmente fiel al dictado de Néstor Kirchner, ¿no? Bien, ahí escuchábamos a Gustavo Vera, entonces, como parte de esta transmisión especial que hicimos hoy hablando de los petroleros de Las Heras y de otras cosas. También nos dimos tiempo para hablar sobre la situación en Barracas, porque la verdad es que estamos todos conmovidos con lo que sucedió aquí, y seguramente se seguirá hablando de esta causa, de este tema, en los medios tradicionales, que hoy estuvieron solo con eso, como si no pasara nada más. Bueno, nosotros estuvimos también todo el día con el tema de los petroleros, pero también nos acordamos que pasan otras cosas como esas muy dolorosas. Durante la transmisión de hoy charlamos con Sofía Alberti, que nos pintó un panorama de la movilización que se estaba dando en Rosario. Ella es parte de Indimedia Rosario. La vamos a convocar nuevamente, pero por otro tema. Sofía, ¿cómo estás? Fernando. Hola. Y Eugenia, de nuevo. Hola, buenas noches, otra ahora, vez. Ahora somos la retaguardia, no somos la renación de medios alternativos. bueno, pero queda todo en familia, digamos. Todo más o menos. Exacto. Che, bueno, en realidad te convocamos por un tema sumamente doloroso, que vamos a tener que explicar en profundidad. Quienes nos escuchan habitualmente sabrán lo que sucedió el 1 de enero del año 2012, cuando fueron asesinados tres chicos en Rosario por un sicario del narcotráfico. Ahora, obviamente, Sofía va a profundizar sobre ese tema porque lo conoce mucho mejor que nosotros, pero la noticia hoy es que el hermano de uno de esos chicos asesinados, Jeremías Trasante, fue asesinado el 1 de enero del 2012, y Jairo Trasante, su hermano, fue asesinado esta semana, hace muy pocos días. Queremos saber qué sucedió y qué se sabe por allí, ¿no? Sofía, arranquemos por aquel 1 de enero, ¿te parece? Bien, perfecto. Bueno, el 1 de enero del año 2012 arrancábamos el año con una noticia realmente terrible que conmovió a la ciudad, y que no solo significó tres números más en las estadísticas de muerte de Rosario, sino que fue el hecho que marcó la bisagra de la instalación del tema y la discusión sobre el tema del narcotráfico en nuestra ciudad. Una cuestión que ya, por ejemplo, el periodista Carlos del Frade, que supongo que buena sí, parte de los que escuchan La Retaguardia lo conocen, sí, o por lo menos alguna vez habrán leído algo de él. Viene denunciando el año 2000, ¿no? El tema de la expansión del narcotráfico, la participación, digo, cómo bajan la droga por el río Paraná, en complicidad de sectores políticos, judiciales, etcétera. Sí. Otro, o sea, un tema en sí mismo de una complejidad notable. Bueno, ese primero de enero, tres pibes de Villa Moreno, un barrio que queda en zona sur, no profunda de Rosario, pero sí, digamos, del centro al sur, digamos, de Orrego al 3800 para quien más o menos se ubica. Estos tres chicos estaban en una canchita de fútbol, esperando para irse a una fiesta. Tengo entendido que incluso estaban esperando a alguien que se había retrasado, las chicas que no se habían terminado de vestir. Y terminaron presos de una venganza mal dirigida por parte, de, como bien vos decías, de un tipo pesado, un narcotraficante de la zona, Sergio el Quemado Rodríguez, que iba a buscar venganza por un ataque que había recibido su hijo, el Quemadito Rodríguez, en poco rato antes en otro sector de la ciudad. Los tres chicos de Villa Moreno eran militantes del M26, estaban no solamente no tenían nada que ver con el narcotráfico, sino que construían socialmente una alternativa para disputar a los pibes al narcotráfico, y se vieron encerrados en la canchita y acribillados con armas de guerra por en este grupo de narcos que fue a buscar venganza por este ataque que yo te decía al Quemadito Rodríguez, que un año después termina muerto con la cabeza reventada de un balazo en pleno centro rosarino a la salida de un banco, cuando todavía se estaba recuperando de un ataque que había recibido dos meses antes de su muerte en una pierna. Bueno, claramente se la tenían junada y se la cobraron a Quemadito Rodríguez. Un chico también joven que falleció, digamos, en esta hondonada. Bueno, producto de ese ataque mueren esos tres militantes del movimiento 26 de junio, estamos hablando del 1 de enero del 2012, como decíamos al principio. Uh-huh. Se conocen como Mono, Jere y Patón. Mañana se va a hacer una marcha por el cumplimiento de los 25 meses del uh-huh. asesinato de estos tres chicos. Que ya estaba pautada. Que ya estaba pautada de antes, digo, no tiene que ver sí, con... Sí, no, todos los meses se hace un acto en tribunales exigiendo justicia por Jeremías Trasantes, Claudio Mono Suárez y Adrián Patón Rodríguez, que son estos tres jóvenes, que vale la pena decir, 17, 19 y 21 años, tres pibes de barrio que estaban esperando por festejar el Año Nuevo, como cualquier pibe de su edad, y que, bueno, que terminaron acribillados en una canchita de fútbol del barrio. Realmente una situación terrible que expuso crudamente en el nivel de violencia e instaló la problemática del narcotráfico, porque digo, vale aclarar, acá en Rosario, por ejemplo, yo te puedo tirar el dato, sí, enero cerró con 32 muertes, más muertes que el año pasado, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. El año pasado hubo una escalada de muertes, todos pibes de 19, 35 años, sector pobre, digo, ese es el estatus, ¿no? Claro. Bueno, de hecho hay un laburo del diario La Capital de Rosario que hicieron un mapa del delito hecho por la gente de Policiales, que lo dirige ese segmento, un periodista muy muy reconocido, que es Hernán Lascano, que bueno, también participó en la presentación del libro sobre la masacre de Villa Moreno y demás, en que bueno, ahí tenés claramente dónde están los focos de delito, los focos de asesinatos y quiénes son las víctimas, ¿no? Uh-huh. En el sistema tiene sus víctimas elegidas y la forma de su muerte prediseñada, claramente, y ese mapa lo expresa con exactitud. Uh-huh. Bueno, lo que te estaba diciendo es que a partir de esto se expone el tema del narcotráfico, y bueno, y si querés vamos vinculando con lo que pasó ahora, que hablábamos del tema del hermano de uno de estos chicos, que uh-huh. es Jairo Natanael, hermano de Jeremías Trasante. Jairo Natanael, para que también me parece que está bueno contarlo, ¿no? En Jeremías es asesinado el 1 de enero del 2012. A mediados del año 2013 fallece su madre, obviamente producto de tristeza, ¿no? Las enfermedades en esos casos terminan siendo reflejos de una situación conflictiva que no se logra superar. Muere la madre, Adriana, si no me equivoco su nombre. Y ahora, este domingo, fallece también de un balazo en el abdomen Jairo Natanael. Uh-huh. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, sábado a la noche va un boliche que se llama Chiringo en Rosario, microcentro rosarino, en Dorrego al 1000, para quien se ubica por aquí, por la zona de la ciudad de Rosario. Estaban con sus amigos, se arma una gresca interna en la que participan patobicas, lo estudian a la salida, le propinan golpes de puño en un grupo de personas a las que se suman otras, adhería a su grupo. decide irse, se sube a una moto y a 5 cuadras del lugar lo intercepta uno de los agresores y sin más le dispara al abdomen, provocándole la muerte. Poco tiempo después fallece en el hospital de emergencia Clemente Álvarez Jairo Natanael Trasante. Bueno, esto es más o menos lo que ha sucedido. Al momento no se ha dado con los responsables de este crimen. En lo que respecta a la masacre de Villa Moreno, en la que mueren los tres chicos mencionados, Mono, Jerry y Patón, recientemente ya se llevó a juicio, así que van a ir a juicio los imputados, pero lo que no se logró es unificar las causas en la que se investiga, o sea, la causa de las responsabilidades materiales, pero hay una causa paralela en la que se trata la complicidad policial ineludible por la cual ellos pudieron perpetrar y evadir a la justicia durante buen rato, y hay policías implicados en esa causa por encubrimiento, y la justicia definió tratar las causas por separados, algo que obviamente desde la querella se rechaza plenamente, porque se está investigando el mismo hecho, nada más que unos encubrieron y los otros dispararon, digamos. Sí. No sé si querés preguntarme algo más, así vamos, porque también es difícil por ahí, es muy complejo y de larga data. Enlazar un tema con el otro, pero me parece que es interesante que vos ya hayas arrancado desde el punto de partida, desde aquel primero de enero del 2012. Yo recuerdo que, bueno, obviamente nosotros conocimos a través de los medios alternativos de allí lo que había sucedido a través del relato de Carlos del Frade, con quien hemos charlado varias veces aquí, pero para nosotros también fue muy claro escuchar justamente a Trasante, al papá de Jere, y contar la experiencia durante la cuarta jornada cultural por los derechos humanos que se hizo el año pasado cuando se cumplían los 4 años de la desaparición de Luciano Arruga. Y digamos, ya había pasado un año, ya conocíamos el caso, pero siempre escucharlo en la voz de una de las víctimas directas te conmueve como de una manera especial, ¿no? Sí, justamente lo hablábamos en la tarde respecto a Ramón Cortés también, lo de las eras, ¿no? Exacto. Te cambia la perspectiva. Y el caso de Eduardo, para quienes no lo conocen, digamos, es un pastor evangélico. Y llama mucho la atención porque, bueno, a ver, para hablar claro, mal y pronto, por lo general la cultura evangélica y la cultura de izquierda no son cosas que por ahí se combinen con facilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tuve la oportunidad en reiteradas ocasiones, ¿no?, en cada marcha, de escucharlo a Eduardo, y realmente tiene una fortaleza producto de su fe que uno puede o no compartir, no importa y no viene al caso, pero tiene una fuerza y un sentido de justicia como construcción colectiva para lograr una mejora en la vida de los pibes de los barrios, que hace que uno no quiera dejar de escucharlo realmente. Y el otro día en el velorio me contaban quienes asistieron, ¿no?, a acompañar a Eduardo, que básicamente él le daba fuerzas a los demás, ¿no? Realmente producto de su fe y de coherencia con su fe, él, pese al dolor, pese a la gran angustia, porque reitero, Jeremías en el 2012, su mujer en el 2013, otro hijo asesinado nuevamente, de una manera que uno, digo, la muerte de un hijo nunca se justifica, nunca se entiende, se sufre y se llora durante toda la vida, pero encima de estas maneras, sin duda es doblemente trágico. Y sin embargo uno lo escucha a Eduardo y sale fortalecido en un punto. Realmente es admirable la firmeza y la entereza de ese hombre, ¿no? Que no olvidemos, sufrió una pérdida significativa. Y no me parece, por ahí parece una tontera plantearlo así, pero digo, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo y son circunstancias muy, muy feas también. Sí, a uno le cuesta superar cosas más cotidianas. Imaginemos la pérdida de 2 hijos y de tu mujer en 2 años, realmente es. Estamos charlando con Sofía Alberti de Indemedia Rosario, justamente sobre el asesinato del hermano de Jeremías Trasante, uno de aquellos chicos asesinados el 1 de enero de 2012. Sofía, por ahí es muy pronto porque hoy es miércoles, esto sucedió el domingo, pero las primeras investigaciones, ¿dan cuenta de alguna articulación entre un hecho y el otro? Digo, ¿tiene que ver que hayan asesinado a Jairo con aquel otro asesinato, con aquellas otras situaciones? Mira, al momento no hay una denuncia clara al respecto. Sí se sabe que se generó una disputa dentro del bar, que la persona que manejaba un arma tenía un arma que había que saber manejar, y que obviamente, o sea, en los barrios se conocen todos, ¿no? Digo, claro. No sé, a ver, yo no te puedo decir si la hipótesis no. es esta, porque tampoco lo manifiesta la familia, digamos. Yo no puedo decir algo que no planteen los mismos, claro. las mismas víctimas. Sí, sí. Sí, obviamente, o sea, a ver, la pregunta ronda, ¿no? La pregunta, la inquietud, todavía no se dio con los responsables, dicen que los tienen identificados, pero bueno, en este caso me parece que vale la pena ser prudente y esperar a que si hay alguna hipótesis surja del núcleo más cercano. Lo que yo le puedo decir es esto, digamos, algo que no dije antes, fue que en esa gresca, vieron que yo les dije que se armó lío dentro de boliche, lo agarraron a la salida, digamos, cuando lo agarran a la salida intentan gatillar, va, gatillan, no sale la bala, ahí Jairo se va, lo siguen y finalmente le dan muerte. O sea, hay un ensañamiento personal, claro. con un chico que, reitero otra vez, como su hermano, como los otros dos chicos de Villa Moreno, nada tiene que ver con el narcotráfico. Y además, antes de cerrar la nota, le ibas a pedir que me regalen unos minutos para leerle lo que el sábado, prácticamente como una premonición, Jairo escribe en su muro de Facebook. Cuando cerremos la nota... Dale, hacelo y cerramos con bien. Eso. Hagamos una cosa, te agradecemos ahora y cerramos directamente con eso, porque supongo que después no nos va a ser difícil seguir charlando. Así que te agradecemos enormemente que nos hayas aportado hoy por la tarde y ahora en esta jornada por estas dos cosas tan distintas, pero tan dolorosas. No, por favor, estamos en la misma y si no podemos hacer red entre nosotros, no podemos esperar más nada. Bueno, lo que voy a leer a continuación lo escribió el sábado por la noche Jairo Trasante, hermano de Jeremías, asesinado en Villa Moreno el 1 de enero del 2012. Jairo murió el domingo también de un tiro, pero en su caso en el abdomen, cuando intentaba huir de una gresca en un boliche de Rosario. Dice Jairo, yo quisiera saber hoy en día cómo terminaría mi historia, si cada vida es un cuento con principio y fin. Todos venimos de un mismo lugar y todos dormiremos dentro de un cajón. Porque quisiera que llegue el futuro, porque quisiera ver la gente cómo sigue cambiando, porque quisiera que personas cambiaran, porque quisiera que en esta vida todo sea final feliz. Porque en esta vida si no tenés errores no vivís, porque de esta vida no nos llevamos nada, porque de esta vida solo aprendemos de quien respeta, de quien te acompaña, de quien te traiciona, de quien te quiere y de quien te cuida. Solamente hay un Dios que sabe eso. ¿Cómo quisiera que el futuro llegue y el presente cambiase a una normalidad y a una vida diferente? Porque el dolor existe y aún persigue. Porque el dolor lo aguanto y aún rebalso de un balde de lágrimas por familiares y amigos que se fueron. Porque aún sufrir y llorar queda por demás. Y aún amar, pensar y reaccionar queda y falta por ganar. Saludos, gente. Un futuro que nadie tendrá. Jairo Natanael Trasante, asesinado el domingo pasado, hermano de Jeremías, también muerto por el narcotráfico en Rosario, el 1 de enero del 2012. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, difícil salir de este clima en el que nos metió Sofía Alberti de Indimedia Rosario, con este brillante informe que nos brindó y este cierre de las palabras de Jairo Trasante, que fue asesinado en estos días. Pero bueno, salgamos porque tenemos otros temas también para tratar y no queremos dejarlo fuera del programa y ya estamos a 5 minutos del final. Estuvimos ayer y hoy cubriendo lo que tenía que ver con la represión que se dio en Córdoba por el aumento del boleto. Ustedes saben que fue escandalosa yo no soy Pino Solanas, digo, no les digo que fue escandalosa porque fue escandaloso en serio lo que hicieron los integrantes del cuerpo legislativo de la Unión Cívica Radical de la ciudad capital de Córdoba, porque le faltaba una persona para un diputado para el quórum

Una cosa que por ahí se recorta un poco de este testimonio de Hugo, Hugo hablaba de un compañero al que le habían pegado en la cabeza y que lo tuvieron que llevar al hospital para coserlo. Bueno, al compañero Nahuel lo llevaron esposado y lo atendieron esposado en el hospital como si fuera un criminal, ¿no? Muy loco, todo esto por reclamar. Bueno, nos vamos yendo. Hemos tenido un programa que fue como una mezcla de los temas que nos vienen ocupando en los últimos días. Esperamos que lo hayan disfrutado, se dice. Con un programa así no se disfruta, ¿no? Esperemos que les haya servido para informarse de estas cosas que les va a resultar difícil encontrar en los medios tradicionales. Nos vamos. Esa música quiere decir que nos vamos. Ya está, yo creo que ya no estamos. Chau.